las negras arenas negras de la tumba, o la raíz cuadrada del planeta, o la raíz cuadrada del planeta. Tractores, automóviles, camiones, tractores, automóviles, camiones llenos de paisajes, multitudes, muchedumbres. Paisajes. O sucesos, aeroplanos que han puesto un solo huevo, el sol, en el nidal del cielo, el sol en el nidal del cielo. Ferrocarriles que son como si las viviendas de la ciudad y los campos caminasen. Periódicos que parecen repúblicas. fábrica que tienen teléfono para lo cuyo gerente habla mil idiomas. Fábrica. universidades, bibliotecas con servicios de camiones. Tranvías o autos cruzando la iglesia maravillosa. Ciudades como continentes, aldeas como territorios y granjas rurales. Granjas lo mismo que establecimientos de educación agrícola en la República de Platón. Hospicios que parecen grandes cunas azules y hospitales llenos de jardines. Thank you. Thank you.

estelares.